tienes una mirada, me hacen sentirme bien. Pelo negro enredándose en tu boca, forma mil figuras que surgen en tu piel. Ojos negros distraídos en el tiempo, tu risa, tu mirada, cuerpo de mujer. Eres mi luz, mi sendero, mi vida. Princesa, mi cuento es de un papel. Si es amor lo que sientes por mí, dímelo, no tengas miedo. Viajaremos a algún lugar donde no se pase. De un papel, princesa encantada, princesa de un cuento escapado de un papel. Son dos estrellas las que alumbran tus ojos, igual que tus faros en la noche una mujer. Quiero tocar tu piel. Tú eres mi luz, mi sendero, mi vida. Princesa, mi cuento es de un papel. Si es amor lo que sientes por mí, dímelo, no tengas miedo. Viajaremos a de un papel.